¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un término que sería muy bueno poder ampliar su significado, es el término de ser humano, porque muchas veces hay algunos comportamientos que todos como humanos quisiéramos superar porque desdicen mucho de nuestra humanidad. Pero algunos dicen que precisamente ese tipo de comportamientos son característicos solo de los seres humanos. Entonces, yo le agradeceríamos mucho que usted nos ampliara este término de qué significa ser humano. A ver, ser humano, antes que un término, es un concepto. Y como concepto, trasciende la misma palabra. O sea, decir así somos los seres humanos es incorrecto. Hay que decir así somos hombres y mujeres, que estamos en capacidad de ser humanizados, porque la humanidad, el concepto de humanidad, es el aprendizaje que llevamos a cabo para alejarnos de la condición animal. Yo creo que es la parte clave, que la hemos dicho en muchos programas, cuando el hombre decide alejarse del ser animal, es donde comienza a humanizarse. Eso es un proceso largo. Por ejemplo, los animales son ignorantes, saben solamente lo que les proporciona el conocimiento circunstancial, o sea, es lo básico. Esto es agua, aquello está frío, aquello está caliente, aquí da sombra, aquí da sol. Pero el hombre se humaniza en la medida en que entiende las propiedades del agua. ¿Para qué sirve el agua? ¿Por qué es necesario conservar el agua? ¿Qué hago yo usando el agua? Eso es lo que no hace un animal. El animal simplemente siente sed y bebe agua. Pero el hombre que se humaniza se hace esa pregunta, porque el hombre se humaniza esa punta de preguntas. O sea, cobra humanidad en la medida en que va resolviendo las preguntas que va teniendo a la mano. Entonces, si nosotros hablamos de seres humanos, hablamos de hombres y mujeres que han sobrepasado a los animales. ¿Y qué es sobrepasar a un animal? Sobrepasar a un animal primero es vencer el miedo de estar vivo. Todos los animales tienen miedo, por eso se mantienen a la defensiva. Por eso la gallina cacarea, el perro ladra, el gato huye. Yo me humanizo cuando veo que se acerca otro y no huyo. No porque sea muy valiente, sino porque entiendo quién es el otro. Y entiendo qué enfurece al otro, qué hace amable al otro, qué le proporciona al otro. Eso es como lo primero que han hecho los hombres y mujeres a través de la historia, y es dedicarse a perder el miedo a través del conocimiento de lo otro, de lo que Martin Buber llama el Das, el eso. Ese eso que entra en contacto conmigo, que yo lo manejo, y al manejarle no le tengo miedo. Por ejemplo, un pescador no le tiene miedo al mar. ¿Por qué conoce el mar? Porque sabe cuando el mar está embravecido, cuando el mar está en calma, en qué momento se debe navegar, cómo se debe navegar, cuáles son las barcas. Y habla con el mar. Eso ya es lo que no hace un pescado. Un pescado simplemente siente que la ola viene y se esconde. Como cuando los ríos se crecen. ¿A un pez le da miedo del agua? No, le da miedo de lo que siente en el agua. Por ejemplo, cuando los ríos se crecen, los pescadores no tienen que pescar, porque todos los peces están debajo de las piedras del fondo escondidos. Mm. Por eso los pescadores saben que se puede pescar cuando está haciendo un buen clima, cuando el río está calmado, porque los peces suben. Y ahí los pueden pescar. Ah. Eso puede ser un truco de pescadores y de seres humanos. Ajá. Porque los seres humanos entonces se van a dedicar primero, a través del conocimiento, a perder el miedo. Segundo, a elaborar todo lo que los animales no son capaces de hacer. Por ejemplo, Un animal no es capaz de preparar comida. Una persona es más humana en la medida en que prepare comidas más complejas. Porque eso es lo que un animal no es capaz de hacer. No importa con qué esté trabajando en la cocina, porque uh-huh. no quiere decir que una comida compleja es un montón de cosas caras, no, para nada. Uh-huh. Por ejemplo, uno ve dónde hay humanidad en los múltiples tipos de arepa que han sido capaces de crear. O sea, podemos mejorar esto, podemos mejorar esto, podemos mejorar esto, porque la humanidad se crea en estado de libertad, y la libertad es mejorar lo que estamos haciendo, porque de lo contrario somos esclavos de lo que hacemos. Entonces un ser humano actúa con libertad, escoge mejorar permanentemente para sentirse más lejano de los miedos animales, más lejano de la soledad animal, etc. Un humano va a tener algo que los animales no tienen, y son creencias. Creencias que le permitan trascender. Por eso todas las religiones, no importa cuál sea, crean seres humanos. En la medida en que el ser humano entiende el motivo del hecho religioso. No es en la religiosidad popular, no es el que se llena de fetiches, de amuletos, no. Es el que entiende la razón del credo. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Porque eso me da seguridad. Por ejemplo, todas las religiones plantean una vida mejor en la medida en que voy cumpliendo los preceptos. Memo, pero hay algunas religiones donde sus adeptos cometen actos atroces, y entonces cualquiera le diría, pero eso no sería humanidad. Claro, porque no han entendido el concepto de la religión. O sea, entonces nos vamos a encontrar con gente que a partir de la creencia es capaz de destruir al otro. Eso va contra la creencia. Por ejemplo, no hay cosa más rara que bendecir armas. Eso no se puede, eso va contra la creencia. Las armas están hechas para matar, y las religiones dicen no matarás. Por ejemplo, ¿cierto? O cuando... mato en nombre de una idea religiosa. Ahí va contra la creencia. Pero el problema es del individuo, no de la creencia como tal. No, por eso es que el individuo es el que se humaniza. La creencia está perfecta. Ajá. Entonces decir, voy contra el Dios del otro. Bueno, pero nos ponemos de acuerdo, ¿hay un Dios o no hay un Dios? Si es uno solo, el otro no puede tener sino el mismo Dios, que simplemente que lo está viendo distinto. Lo está llamando de otra manera. Lo está llamando de otra manera, recurriendo a él de otra manera. Por eso los hombres religiosos no son hombres que obedecen a unas normas, sino que entienden de tal manera la norma que viven en ella. Porque ahí están muy bien. Entonces no están cumpliendo porque sí, sino porque les es necesario esa norma para sentirse plenos. Ahí hay seres humanos, por eso todas las religiones, en especial las monoteístas, se han dado al trabajo de decirle al hombre, mire, usted está en capacidad de trascender todo aquello que le da dolor. Por eso son pecados todo aquello que le da dolor. Es un pecado la codicia, ¿por qué? Le da dolor. Es un pecado la envidia, ¿por qué? Porque le da dolor. Es un pecado la mentira, ¿por qué? Porque le da dolor. O sea, lo coloca en estado de confusión. Entonces, a través de la creencia, el hombre va viviendo en el mundo de la mejor manera. Por eso se prepara para morir y concibe otros mundos, porque el que ya vivió se lo llevó con él. Entonces va a mejorar el mundo en el que estuvo bien. Por ejemplo, ese es el hecho religioso, es donde uno encuentra los grandes santones, los grandes santos, los justos, un montón de gente pues, que ha sido capaz de crear humanidad ahí. Se crea humanidad cuando se vive diferente al animal. O sea, los animales no han sido capaces de construir sino una cosa y no la mejoran. los pájaros hacen nidos y son los mismos nidos hacen, qué sé yo, 5.000 años. Los castores hacen represas y son las 5.000, hace 5.000 años las mismas represas de ahora. El hombre busca mejorar el habitar, o sea, busca mejorar la tierra, el mirar el cielo, la relación con el otro y el lugar sagrado. Eso es lo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Heidegger va a decir, son habitar significa cielo, tierra, otro, el lugar sagrado. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la tierra, más que para recorrerla, es para usarla bien. Un animal es un nómade parásito. O sea, él simplemente avanza comiendo lo que hay, pero no se preocupa por volver a sembrar. Entonces, un nómade parásito, y hay muchos hombres y mujeres que son nómades parásitos. A lo largo de la historia vamos a ver grandes hordas de nómades que pasan robándose todo, comiéndose todo, pero que nunca construyen. ¿Qué hace el hombre? Va a dejar de ser el hombre humano, va a dejar de ser un nómade parásito. Y se va a sentar y va a poner a producir la tierra. Y parte de lo que hace, además de sembrar, de cosechar, se va a dedicar a pensar. Eso ya lo hace más humano, porque va a encontrar en eso que nace símiles. Por ejemplo, ¿qué sería de las sociedades modernas si un hombre que se está humanizando no mira el árbol y se da cuenta que ese es el modelo perfecto para ser persona, para ser humanidad? O sea, una persona es de acuerdo a las raíces que tenga y de donde se alimentan esas raíces. Qué lindo eso. Va a tener la fortaleza que tenga de acuerdo a la profundidad de la raíz. Va a dar frutos, va a dar flores, va a tener momentos de descanso. El árbol es la gran metáfora, elaborada por un hombre que está en proceso de humanización. Y ese hombre que está en proceso de humanización va a decir, mire, la tierra hay que cuidarla, tenemos que cuidar el agua porque de esa el agua alimenta la tierra y de esa manera vamos a tener siempre tierra. Hay que cuidar las semillas porque así tendremos que sembrar. Tenemos que comer hasta tanto, hasta un momento determinado, para no depender o no acabar con todos los alimentos o no enfermarnos nosotros mismos. No es de extrañar, por ejemplo, de que todas las escuelas de medicina, desde la de Asclepio o Esculapio en Grecia, propongan antes que sanar enfermedades, evitar enfermedades. Evitar enfermedades es propio de seres humanos. Entonces uno dice, no, es que hay medio país enfermo. ¿Previeron esa enfermedad? No, se fueron enfermando porque ahí falta humanidad. Que la enfermedad no llega al azar. La enfermedad no nos ataca como si estuviéramos en una guerra. En buena medida nosotros las elaboramos. Yo hace mucho le he oído a usted una frase que me gusta mucho y que acaba de hacer una referencia a ella, cuando hace la distinción entre hombre y humano. Y usted siempre ha dicho, yo le he oído la frase que dice, cada día nacen hombres y mujeres, pero cada vez hay menos seres humanos. Sí, claro, porque es que el hombre, el hombre o la especie hombre es un animal. O sea, yo soy un animal. Soy un animal que nazco con predisposición a ser humano. O sea, nazco con predisposición a hablar, con predisposición a entender. Pero si tengo quien me hable mal, hablaré mal. Si me enseñan mal, actuaré mal. Así como si me enseñan a hablar bien, hablo bien. Y si me enseñan bien, actúo bien. O sea, es que ese es el problema. El problema en la actualidad es que cada vez hay más personas que se acercan al mundo animal de nuevo. O sea, primero, la violencia. Eso es propio de los animales. Eso no es propio de seres humanos. Los seres humanos evitarán la violencia, porque la violencia genera dolor, la violencia genera miedo y la violencia genera tener que volver a hacer lo que ya estaba hecho. Pero es que hay quienes dicen, Memo, que precisamente parte de nuestra humanidad son esos claros y esos oscuros. A ver, eso sería cierto si no hubieran modelos, pero hay gente que en toda su vida no ha sido violenta. Ese también tiene los mismos componentes. Ajá. Y nos encontramos con gente que nos ha demostrado que se puede vivir evitando hasta donde sea posible el dolor. Uno de esos personajes es Baruch Espinosa, por ejemplo. Se puede vivir tranquilo, sabiendo un oficio, pensando el mundo en paz, convirtiendo el mundo en algo que me autosatisface, pero en la medida en que me satisface con los demás. Sí, claro, y se puede. Es que por eso existen unos señores que se llaman los santos y otros señores que se llaman los justos, o los sadik en el judaísmo, por ejemplo, que demuestran que se puede vivir sin robar, se puede vivir sin violentar a nadie, se puede vivir sin mentir, se puede vivir en paz con la naturaleza. Por ejemplo, San Francisco de Asís es uno de esos ejemplos. ¿Se puede vivir con lo mínimo? Sí, claro. ¿Se puede convivir con la naturaleza? No hay problema en convivir con la naturaleza. ¿Se le puede llamar hermano al lobo? Sí, le puede decir hermano al lobo. En la medida en que yo lo entiendo, no hay problema. En la medida en que yo no lo altero como lobo para que le salga lo salvaje que hay en él. Pero Memo está poniendo ejemplos de gente que vivió en otra época, en otro tiempo. Ese era otro mundo. Por ejemplo, vámonos a la época moderna, ¿cierto? Vámonos a la época moderna, donde nos encontramos más que antes gente que demuestra eso. Gandhi, por ejemplo, ¿no? Golda Meir, Isaac Bashevis Singer, un hombre maravilloso que se llama Thomas Merton. Escribió La montaña de los siete círculos. No hay muchos, es que hay muchos. Y si usted busca entre sus abuelos o entre sus tíos, hay uno que no ha ejercido la violencia, que ha vivido y ha tratado de vivir lo mejor posible, que no ha sido tonto, que ha sido humano. Porque es que ser humano es demostrar que se es inteligente. Precisamente la inteligencia lleva a eso, a no cometer errores, a no proporcionarse dolores a sí mismo, a no tener miedo de lo que uno hace. Entonces, esa inteligencia me humaniza. Cuando pierdo la inteligencia, lo que he logrado, porque tengan en cuenta que la inteligencia, como he dicho en algunos programas, es una construcción. La inteligencia no nace con uno. Yo estoy propicio. Predispuesto. O predispuesto a ser inteligente. Pero estaríamos hablando de una inteligencia, digamos, cognitiva, o de esas que ahora llaman inteligencia emocional. No. Eso, pues, empezando porque eso es parte de la pérdida de humanidad cuando empiezan a hablar de un montón de inteligencias que no existen, ¿no? Y llenan libros y dan conferencias sobre eso. Pues eso no deja de ser muy chistoso, pero la inteligencia es una. Intus legere, leer al interior de las cosas. Y si eso lo llevamos a una frase de Oscar Wilde que diría: mira, ver es distinto que mirar, porque mirar simplemente me ubica en el mundo, pero el ver es detenerme en algo y descubrir la belleza que hay en él, que ha sido el trabajo de la humanidad, encontrar la belleza, ir en busca de la belleza. Por ejemplo, decimos, hombre, hubo un momento en que la humanidad llegó a un punto clave en el siglo de Pericles en Atenas, y claro, la mayoría de los atenienses iban cada día a encontrar la belleza. Iban al teatro, iban al ágora a discutir la ciudad, se movían por la ciudad, iban al mercado, filosofaban, se hacían preguntas. Por eso aparecen señores como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, en esa Grecia de Pericles, en esa Atenas de Pericles, en el siglo V antes de esta era, donde el placer del hombre inteligente era hablar, argumentar y aprender del otro. Entonces uno se encuentra con los diálogos de Platón, por eso quedaron los testimonios. Vamos a discutir sobre el lenguaje. Entonces empezaba Cratilo a decir, mire, yo creo que el lenguaje es esto, esto, esto, esto. Vamos a aclarar un poquito. A ver, hay dos Grecias. Hay una Grecia que no produce nada y se autodestruye, que es el origen de los totalitarismos, que es la Grecia espartana, Esparta y Licurgo. Licurgo niega, dentro de su constitución de Esparta, a que el hombre admita toda comodidad y todo lo que le sea agradable. Entonces hay unos guerreros, una gente que come muy mal, que aguanta frío y que, bueno, se enfrenta al que sea y lo mata. Hasta que llega Epaminondas y acaba con los espartanos. Los espartanos, había un señor que es un nombre muy antioqueño, Leónidas, que a lo último, esa cultura espartana es el origen de todos los fascismos, es el origen de todos los grupos totalitarios que hasta el nazismo han generado todo el dolor y han demostrado la pérdida de humanidad. Entonces Esparta nos queda a nosotros como el ejemplo de un grupo que no es capaz de producir belleza. Por eso ni siquiera hay columnas espartanas. Y como dice Indro Montanelli, quedan por allá unas casitas, un montón de hierba y mucho dolor detrás de la historia de esas casitas y ese montón de piedra. Atenas, en cambio, que es la que vence a Esparta, a través de Epaminondas, va a generar pensamiento, va a generar literatura, va a generar una mitología mucho más bella. Y Atenas se llama Atenas porque Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, era la que protegía la ciudad. Por eso hablamos de un gran momento de la humanidad. Y no se puede contar la historia de la humanidad si no se recurre a la Grecia de Pericles, donde la mayoría eran muy humanos, tremendamente humanos, tan humanos que Sócrates bebe la cicuta admitiendo que va contra las leyes, así las leyes no sean justas, pero son legales. Y por eso bebe la cicuta. O sea, yo no me voy contra las leyes de la ciudad. Admito las leyes de la ciudad, porque si no las admito, voy a generar desorden. Eso es lo que va a contar Jenofonte, cuando es esa historia, pues esa biografía tan bella de Sócrates. Luego va a venir otro gran momento de la humanidad, que es la Roma de Augusto, la gran Roma. La Roma ideal, la Roma donde el Senado elige a los emperadores, donde comienza la filosofía del derecho, donde se estudia lo mejor de la gente anterior. Eso es humanidad. Vamos a estudiar lo mejor de que han dicho hasta ahora, a ver si eso sigue funcionando o no. A ver si nosotros podemos llegar a ser el ideal de los anteriores, porque toda generación tiene un ideal, y ese ideal se debe cumplir en la generación por llegar, no en la generación que se fue, ¿cierto? Por eso va a ser tan importante el futuro. ¿Cómo nos planteamos el futuro? Veamos lo mejor que podemos hacer. Luego vendría otro momento de gran humanidad, que es la Florencia de los Médicis, Renacimiento. Vamos a rescatar, de hecho, ahí aparece la palabra humanismo. vamos a rescatar las mejores costumbres de las vidas anteriores. Y ahí es donde Europa tiene origen. Le van a dar origen en la Atenas de Pericles y en la Roma de Augusto. O sea que hemos tenido picos de humanidad. Sí, claro. La Atenas de Pericles, la Roma de Augusto, y luego la Florencia de los Medici. Y de acuerdo a Voltaire, la Francia de Luis XIV. ¿Cierto? Que es otro pico grande de la humanidad. Donde ya la humanidad, que de ahí van a ser pues todo lo que es el barroco que es la edad de la razón, vamos a ser más humanos, utilicemos la geometría como manera de pensar, porque a través de la geometría están las ideas idóneas, las figuras idóneas, veamos en las cosas, en las personas, en los hechos, lo más idóneo, o sea, lo mejor. Y eso fue lo que llevó a pensar el mundo de la razón. Encontremos lo mejor en cada cosa, no lo peor. Lo peor es lo que nos da miedo, lo peor es lo que nos lleva a excluir al otro, a señalar, a salir corriendo. Pero veamos lo mejor en una persona. Esta persona la podemos capacitar para llegar a hacer tal cosa, pues veamos lo mejor en ella y a lo mejor sí somos capaces. Por eso después va a aparecer uno de los grandes momentos de la humanidad, que es Napoleón. La ilustración. Las élites no solamente son las que se educan, se tiene que educar todo el mundo. Vamos a hacer todos un mar de conocimiento, vamos a tener identidad. Por eso Francia es tan poderosa, porque es la primera nación que asume la humanidad como principio básico de convivencia. Entonces, claro, ¿por qué usted y yo tenemos profesiones? Démosle la gracia a Napoleón. La gracia es porque Napoleón hizo que todos nosotros pudiéramos asumir una profesión. Por eso él crea los politécnicos. Poli, muchos, técnicas, saberes. Para que cada uno tenga un lugar. Para que cada uno pueda convivir. Las universidades modernas son napoleónicas. Esto vamos a tener un montón. Aquí no excluimos a nadie. Todo el que demuestre que es capaz de cumplir con ese pensum será profesional. Entonces me voy dando cuenta, Memo, que aquello de ir construyendo esa humanidad e irse construyendo como humano, pues sí depende mucho de cada persona, de cada individuo, me supongo. Depende mucho de la educación y depende mucho del gobernante de turno. Sí, claro. Claro, es que precisamente un gobernante está para gobernar, es decir, para organizar la ciudad de tal manera que a todos les vaya bien, en términos materiales y en términos intelectuales. Mira, hay una cosa que se maneja mucho, por ejemplo, en pensar la ciudad moderna. Cuando nosotros hablamos de la urbesfera, es una teoría que proponía de alguna manera Peter Slaughter, decía, tenemos que crear una egoesfera, o sea, al egoesfera, la esfera donde nuestras necesidades básicas son satisfechas. Debemos crear una oicoesfera, o sea, donde nuestra posibilidad de intercambios económicos sean perfectos, o sean permanentes. Debemos manejar una etoesfera, donde los comportamientos nos permitan vivir sin miedo. Debemos conformar una mitoesfera donde nuestras creencias sean respetadas. Y si sumamos la egoesfera con la oicoesfera, con la etoesfera, con la mitoesfera, obtenemos la heroesfera, la calidad de vida que es propia de seres humanos. Si eso se pierde humanidad. Claro. Se pierde humanidad si usted no abastece sus necesidades primarias. Se pierde humanidad si usted no abastece sus necesidades económicas, si usted no puede intercambiar. Claro. Se pierde humanidad si usted rompe los comportamientos que le dan seguridad a una persona con otra. O sea, rompe la moral. Y se pierde humanidad si se rompen las creencias. Indro Montanelli decía una cosa, ¿por qué cayó Roma? Pues porque los romanos dejaron de creer en sus dioses, dejaron de ser hechos. Es una cosa pues muy, muy interesante. Entonces la humanidad, a ver, ¿qué hace un ser humano? Un ser es humano cuando habla correctamente, se le enseña a hablar correctamente, cuando sabe dónde está y cuáles son sus orígenes, cuando busca la belleza a través del arte, la forma de pensar, la manera de construir, de ordenar, y cuando interviene la naturaleza sin dañarla. O sea que ahí están las ciencias naturales. Un ser humano utiliza la física para entender el mundo, no para dañarlo. La química para entender el mundo, no para dañarlo. Eso son ciencias naturales, la medicina, la biología, para entender el mundo sin dañarlo. Pero también hay otros campos como el arte, para ser mucho más. O sea, no se conoce un animal que toque un instrumento musical, a menos de que digan pues que silbar es un instrumento musical. Y si silba, el animal silba lo mismo todo el rato. En tanto que el hombre es capaz de silbar N número de formas diferentes. Los animales se mueven, los hombres se mueven. ¿Quiénes son humanos? Los hombres. ¿Por qué? Porque saben danzar. Cuando convierten la danza, la gran danza, es la copia de la naturaleza. Por eso es tan grande el ballet. O sea, cuando uno ve una pieza de ballet, es algo grandioso. Es que vamos a superar el movimiento de los cisnes, vamos a superar el fluir del río. Es que eso, ¿cierto? Cuando hacemos teatro, nos volvemos humanos, porque a través del teatro nos denunciamos, asumimos la posición del otro, nos volvemos otro, por ejemplo. La literatura, pensar en orden, escribir en orden, imaginar, la filosofía, cualquier tipo de discusión. Ahora, cuando hay una muy buena humanidad, cuando la discusión del otro, lo que dice el otro, así esté contra lo mío, se convierte en algo digno de aprendizaje. Así sea, y el otro esté contra mí, ideológicamente voy a entender por qué está contra mí. Entonces aprendo por qué está contra mí, en lugar de anularlo. Entonces, cuando estamos hablando de ese proceso de humanización, es pérdida de miedo, convivencia con el otro y mejora entre todos. Yo no sé cómo nos mirarán a otros, mis famosos extraterrestres. A los colombianos tienen que mirar con mucho susto, cómo es que cada vez ampliamos la brecha entre ricos y pobres. En este momento Colombia es la brecha más grande que hay en América Latina, cuando eso está superado hace tantos años. ¿Cómo es que no hemos podido aprender de los mejores? Eso quiere decir que hemos avanzado o que hemos retrocedido, porque a veces nos engañamos, y precisamente eso es una actitud animal, en creer que nos modernizamos porque tenemos un aparato moderno al lado de nosotros. Pero yo he visto gente que son prácticamente cavernícolas manejando un BlackBerry y no tiene ningún problema. Y si yo le entrego un BlackBerry o un celular a un mico, a un chimpancé, lo soy capaz de entrenarlo para que me llame a la casa. Eso no indica que yo sea inteligente. La inteligencia es saber que eso es una herramienta y que se utilizará bien, muy bien. Porque uno se vuelve humano. Por ejemplo, hoy veía a una persona que mientras comía revisaba ese aparato. Esa persona ha perdido mucha humanidad, porque comer es una cosa importante. Comer es descubrir qué cosita es cada una. Preguntarse, por ejemplo, aquí hay un profesor que se llama Jorge Manrique, está haciendo el doctorado en tecnologías, y él dice, a ver hombre, que yo miro un vaso y no digo eso es un vaso, sino que me pregunto cómo lo hicieron. Eso es un ser humano, el que se está preguntando eso, el que si yo miro este micrófono y esto es una maravilla, ¿cómo lo harían? Y salgo a averiguar para ver si lo puedo mejorar. Entonces los seres humanos se hacen preguntas permanentemente. El que tenga ya todas las respuestas se quedó en la escala animal. Pero los seres humanos nos moriremos haciéndonos preguntas. Si es que hemos elaborado humanidad. Claro. Si no, nos moriremos muertos de la rabia. ¿Cierto? Como suele suceder también. Entonces la creación de humanidad es fruto de los gobiernos, o sea, cómo se está gobernando, la enseñanza. Primero que todo, porque nosotros somos fruto de la enseñanza. Claro. Yo no le puedo decir a un muchacho, mire usted que no sabe nada. No, eso no es culpa de él, es culpa de los maestros que tuvo. Usted que se comporta mal, es culpa de él, no es culpa de los padres que tiene. Que no viene de maestros y viene de padres que no son muy humanos, ¿cierto? Porque uno nace predispuesto a ser humano, uno nace en tabula rasa, o sea, nace sin ninguna prevención. Y a partir de ahí lo van educando a uno. Gobernar para educar bien, gobernar para que esa educación no entre en contradicción con lo que está pasando. Porque en Colombia, por ejemplo, sea honesto, sí, pero todo el mundo está robando, el nivel de corrupción es miedoso. Uh-huh. Entonces yo digo, eso es mentiras, lo que usted me está diciendo es mentiras, porque cada vez más gente es corrupta. Uh-huh. Entonces ahí la educación entra en contradicción con. ¿Y entonces qué se hace? Castigar fuerte, castigar con mano dura, para que el otro vea, ah, es que sí lo castigan. Pero si no, se arriesga. Ah, todo el problema es 4 años de cárcel. Yo me arriesgo, ¿qué más da? Claro. Y perdemos humanidad. Gobernar para que haya futuro. Porque ¿qué han hecho los seres humanos? Plantearse un mejor futuro. Plantearse que cuando yo llego a cierta edad, ese futuro lo siguen construyendo otros que son más jóvenes que yo. O sea, no hay nadie que arranque de cero. Esa es como la pregunta que tenemos para esta generación. O sea, ¿qué futuro pueden construir los que están ahora sobre nuestros hombros para seguir el camino por nosotros? Entonces, ¿hay humanidad o no hay humanidad? Hay algo, a mí me ha gustado mucho los filósofos medievales. Porque la filosofía medieval, la cristiana, la judía y la árabe, planteaban algo muy interesante. Tenemos que entender también el mundo, que al haberlo entendido y saber para qué cosa es cada cosa, poder gobernar sin problemas. Porque es que el hombre se vuelve humano en la medida en que conoce el mundo, por eso lo puede trascender. En la medida en que toma los mejores ejemplos del mundo. Por eso hay unas frases que son preciosas. ¿Qué es la vida? Es como un río, tiene un nacimiento, un curso y de repente llega al mar. ¿Qué hice yo? Lo que hizo el meandro del río, usted verá qué hizo con su río. Buda dice algo muy lindo. Nosotros somos un río y lo que hagamos mal cae al río y nos lo vamos a encontrar cuando atravesemos al lado de eso. Todo lo que hacemos mal lo tiramos hacia adelante y nos vamos a encontrar con eso en el camino. El mismo, por ejemplo, Buda es un ejemplo de humanidad. Buda va a decir... todo dolor proviene del error. Por lo tanto, no comete errores para que no sienta dolores. Pero dicen que errar es de humanos. Errar la primera vez sí, no la segunda. Porque ni los animales lo hacen. Vale la pena notar. Como nosotros cometemos un error y repetimos el error. Y un animal no una vez y ya sabe que no se hace. ¿cierto? En ese sentido, caemos por debajo del animal. Claro, errar es humano, pero no la segunda vez. Ahí está la diferencia. Ni el error continuado, que esa es otra cosa. Pero es que una característica muy, muy de nosotros es que no aprendemos del error que cometen los otros y cometemos el mismo error. A ver, sí, a veces el hombre y la mujer tienen algo muy interesante con relación a los animales. Y es que yo puedo ver el error sin que yo lo cometa. Puedo aprender de errores sin cometerlos. Los animales no, ellos lo cometen, ¿cierto? Pero nosotros sí estamos en capacidad de ver por fuera que ahí hay un error y que si yo lo cometiera, me pondría en el mismo problema. Por eso es que es tan importante la historia. ¿Qué hace humana una persona? La historia, leer la historia, entender la historia, porque ahí se encuentran los errores que no hay que cometer. Ahí se encuentran los modelos que hay que emular y ahí se encuentran los proyectos que hay que seguir. Entonces, cuando usted tiene clara la historia, no tiene problema. Y debe tener en cuenta sus creencias para introyectarlas. Mira, hay una frase que ha sido muy simple en el judaísmo que dice: si usted reza y no sale transformado, no valió la pena rezar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted no lleva a cabo las palabras que pronuncia, no hizo nada. Simplemente salió mal frustrado de la cuenta. Si yo empiezo rezando, diciendo: cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob. Entonces, a partir de esa, porque es la primera oración que hay en un sidur, en un libro judío, por ejemplo, yo tengo que ver que lo primero que a mí se me tiene que ocurrir por la mañana es ver algo hecho. Eso es propio de un ser humano. No ver lo peor, por eso la oración comienza de esa manera. Cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob, ta, ta, ta. Porque la religión no es para memorizar, no es para convertirla en un fetiche, es para que haga parte de mi comportamiento. Porque ninguna religión está errada, ninguna. Entonces, sí. Usted entiende lo del amor al prójimo, es porque va a ver en el prójimo siempre lo mejor, porque va a generar una moral muy interesante con el prójimo y porque el prójimo nunca le será peligroso. Pero eso lo tiene que tener claro. Eso no es una frase. Eso no. Me acuerdo del canto espiritual de San Juan de la Cruz, donde hace 11, casi 11 estrofas, sin un solo adjetivo, recorriendo el mundo. ¿Qué es lo que contiene el mundo? Si yo sé qué contiene, después lo puedo adjetivar, antes no. Yo no puedo decir esta gran piedra, no, pues que hay piedras chiquitas también. Claro. Y están compuestas de lo mismo. Y muchas veces una piedra chiquita es mucho más práctica que una piedra grande. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, al ambicioso. Arrastra una piedra hasta que la piedra lo aplasta. Entre más grande sea la piedra, más empuja hasta que lo aplasta. Y hay otro que tiene 4 piedritas y con eso ha hecho lo que usted quiera. Entonces viene, ahí viene el asunto de la humanidad. La humanidad es simplemente un desarrollo de inteligencia para vivir bien conmigo, con los demás y con el planeta. Entonces, volviendo a mis extraterrestres, deben estar muy confundidos pensando que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos destruyendo la Tierra, que es el único lugar que tenemos en el mundo. No podemos vivir sino en condiciones de la Tierra. Nuestra forma de vida, nuestro organismo es terrícola. Y lo estamos destruyendo. Nos estamos destruyendo entre nosotros. Cosas que no han hecho los animales. Uno no ve la guerra del lobo gris contra el lobo blanco, del elefante negro contra el orejón, del África contra el elefante orejón chiquito de la India. No, nunca. Y hay algo muy interesante, hemos dejado de leer en voz alta frente a otros para poder discutir lo que ahí se dice. Y eso es una pérdida de humanidad. Entonces, ser humano es una cosa muy fácil, es simplemente ir avanzando con relación a la tierra, al cielo, al otro y al lugar sagrado. Si se pierde la tierra, si se pierde el otro, si se pierde el cielo, si se pierde el lugar sagrado, otra vez un animal, que empiezan a gritar, lo primero que hacen los animales, porque tienen miedo. Con esta última reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema el ser humano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.